presenta. Vamos a escuchar el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Súper bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. Este es el aguante. La roja te hace el aguante. ¡Aguante el aguante! Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva emisión del Aguante Informativo Rojo, sí, este noticiero de noticias pandémicas de Radio Roja, sí, aquí en la 90.1 y en radioroja.com.ar, sí, para Casa Grande y todos los alrededores de Casa Grande, y por supuesto también en vivo y en directo desde Zumba La Turba en zumbalaturba.com.ar, la radio Zumba La Turba de Córdoba Capital, la radio comunitaria de Córdoba Capital. Y como no podía ser menos, San Marcos Sierra también tiene a el aguante informativo en vivo y en directo por vía la mhlh.com.ar, la Malos Hasta Los Huesos Radio, la 102.5 de San Marcos Sierra. Bueno, y mientras esperamos al plomero, porque tenemos un problemita acá de agua en la radio, una cañería rota, y estamos esperando que llegue el plomero, que no es más que un vecino, un amigo, sí, que nos va a venir a arreglar la cañería. Llegó la primavera, sí, feliz primavera para todos. Sí, esta es la primavera, se fue el invierno, al fin nos sacamos este invierno de encima, este invierno pandémico horrible. Seguimos en pandemia, pero al menos con días lindos, que es otra cosa. Lejos de los resfríos, lejos de la gripe, lejos de todas esas cosas horripilantes que nos pasan en invierno. Bueno, te voy a estar contando de las cosas que vamos a estar hablando. No sé por qué está tan alto. Ahí no, ahí sí, ahora puede ser. Hola, ahí puede ser. Bueno, en Valle Hermoso se sumó otro caso de COVID y en Casa Grande fueron todos dados de alta los casos que había, los tres casos que había en Casa Grande dados de alta. Mira, ahora te vamos a contar bien un poquito de eso. También que el gobierno lanza un plan ambiental de erradicación de basurales e inversión para prevenir incendios. Créelo o reventá. La tarjeta social. Los que cobran la tarjeta social el viernes 25 se depositará el monto de septiembre. Todos los que están ansiosos y ansiosas por esa plata. Bueno, y no estoy solo en este programa, sí, me acompaña Maripi, que se está por chapar un pedazo de pan antes que se lo clave. Le voy a saludar, porque me si no ya justo. Va a ser tarde, si no. Me traje ¿cómo estás? El pan y el mate cocido a la radio. Y yo también, pero no, mirá, vos fijate que no los pude tocar todavía. Muy buenas tardes a todos, muy feliz primavera. Y bueno, acá estamos en Radio Roja, como siempre, leyendo las noticias para todos ustedes. Muy bien. Muy bien, ahora sí, ahora le metale, no más. Bueno. Bueno, decíamos que íbamos a estar hablando de algunas noticias. Tenemos problemas con el internet, que está medio lentazo hoy también. Esto hace unos días ya que venimos carreteando con el internet. Así que nos van a tener que aguantar un toquecito. Bueno, nos vamos a meter un poquito de lleno en esta información. Entonces, Valle Hermoso sumó otro caso y en Casa Grande fueron todos dados de alta, dice la Estafeta Online, ¿sí? Portal del cual nos nutrimos habitualmente. Le mandamos saludos a la gente de la Estafeta, que siempre nos nutre de información interesante para compartirles a los vecinos que se suman a escuchar en la 90.1 y en radioroja.com.ar. Este programa que se llama El Aguante Informativo Rojo. Sí, la ciudad de Valle Hermoso sumó en las últimas horas un nuevo caso de COVID-19, mientras que en la comuna de Casa Grande fueron dados de alta los 3 pacientes contagiados, por lo que ya no registra positivos. Quería informarles de un nuevo caso positivo, pero dejarlos tranquilos porque viendo la evolución de los casos hoy tenemos solo 4 casos activos positivos, cuando hemos llegado a tener 19, señaló el intendente Jorge Caserio en un mensaje grabado y difundido en redes sociales, en el que precisó que actualmente hay 8 casos en estudio. El mandatario remarcó que se trata de una persona que viajó a la ciudad de Córdoba, donde contrajo la enfermedad, y señaló que ya se están realizando en el municipio todos los estudios a sus allegados para poder cortar el brote inicialmente. En tanto, en Casa Grande se informó que el caso de COVID positivo, al igual que sus 2 contactos estrechos, ya han sido dados de alta, por lo que actualmente no figuran casos activos en la comuna. El contagio en Casa Grande tenía como nexo epidemiológico el geriátrico Parque de Cosquín. Yo lo que no entiendo es cómo es esto, porque no pasaron 15 días de los contagios. ¿No pasaron 15 días? No pasaron 15 días. O sea que te dan al toque, te hacen un hisopado, no sé qué, pum pum, estás libre, ya está. Pero no, del primero, o sea, del... No hiciste más. No de los que salieron segundos, que dieron positivos, sino de la primera persona, ¿no pasaron 15 días de los...? Pero de ponerle que la primera sí, pero de los segundos no. Y dieron de alta todos ya. O sea que, ¿cómo es? No sé. Me parece que no sé. Habría que ver. Si alguno se acuerda y nos quiere recordar... Al sí. 3548-572403, el teléfono de Radio Roja, nos pueden llamar, y ya sea por Telegram o por WhatsApp, y nos pueden contar, sí, o corregir, o decirnos si estamos diciendo pavadas. Tarjeta social. El viernes 25 se depositará el monto de septiembre. El Ministerio de Desarrollo Social de Córdoba informó que esta semana se acreditarán los montos del programa Tarjeta Social correspondientes a septiembre de 2020 para los beneficiarios de toda la provincia de Córdoba. Las personas mayores cobrarán el próximo 23 de septiembre, los beneficiarios de Capital lo harán el 24 y en el interior de la provincia los 1.000 pesos se acreditarán el próximo viernes 25 de septiembre. Con esta asistencia económica, los beneficiarios podrán adquirir alimentos en comercios adheridos que dispongan de sistema POSNET o pago electrónico ligado a Bancor. Por consultas, comunicarse de lunes a viernes al 0800-555-8555 del Ministerio de Desarrollo Social. 0800-555-8555. Desactivan una fiesta y secuestran 10 vehículos por alcoholemia en La Falda. ¿Cómo es esto de desactivar una fiesta? Como si fuera una bomba una fiesta. Pero bueno, aparte una fiesta, ¿cómo? ¿Puede haber fiestas? Y por eso la desactivaron, porque no pero se puede. ¿La desactivaron por eso o por...? A ver, leemos, porque dice ahí de la alcoholemia. O sea, ¿cómo sería? Me parece que son dos cosas aparte. Vamos a ver. Una fiesta no autorizada desactivada y 13 actas por alcoholemia que incluyeron el secuestro de 10 vehículos es el saldo parcial del operativo de control llevado a cabo por personal de seguridad ciudadana en la previa del Día de la Primavera en La Falda, que continuará en la noche de este domingo. Puntualmente, el sábado por la noche, uno de los tantos llamados por ruidos molestos que ingresaron al 103 alertó sobre una fiesta que se estaba realizando en la zona de la ex hostería Las Piedras. Al llegar al lugar, los inspectores confirmaron que se estaba desarrollando una reunión no autorizada, por lo que se procedió a desactivarla, reteniendo además 4 autos que se encontraban estacionados allí, ya que sus conductores dieron positivo al test de alcoholemia. Bueno, tiene todo que ver, parece. De los 4, de los 10, claro. Secuestros de autos por alcoholemia, había 4 que ya eran de la fiesta, digamos, ¿no? Que se ve que se quisieron rajar y les hicieron el alcoholemia al toque y quedaron todos pegados, algo parecido. Según pudo saber la estafeta online, fue necesario montar un puesto de control fijo en la zona del Vado con un móvil y personal, ya que algunas de las personas a las que se había dispersado intentaron reanudar la fiesta. Bueno, estaban reenfiestados, ¿no? Como que no querían saber nada con cortar. Los 6 autos restantes fueron secuestrados en la zona del dique, el Perilago y el Paseo Trenque, el lugar donde además quedaron estacionados los 3 vehículos más que no pudieron ser trasladados al depósito judicial, aunque sí se les labró el acta de infracción que, como en todos los casos, será elevada al juez federal de faltas local, encargado de definir los montos de las multas. Sumado los 4 fines de semana de agosto, ya que va de septiembre, y lo que va de septiembre, ya son 33 los vehículos retenidos bajo el programa La Muni Me Cuida. Sí, que depende de la Secretaría de Desarrollo Institucional e incluye controles de horarios de cierre de bares y de reuniones en domicilios con la colaboración policial. Marche preso los alcoholémicos. Bueno, en Villa Giardino se celebrará la fiesta patronal en formato online. ¿Cómo será eso, no? A ver, dice, al igual que varias fiestas patronales de otras ciudades del Valle, la celebración en honor a la Virgen de la Merced, el próximo 24 de septiembre en la localidad de Villa Giardino, adoptará este año un formato online por la pandemia del coronavirus. La jornada se dividirá en 2 secciones. La primera será religiosa y comenzará a partir de las 10:45 con la transmisión en directo a través de las redes sociales del municipio del acto protocolar encabezado por el intendente Omar Ferreira y luego se llevará a cabo la Santa Misa. Una vez finalizada, se dará inicio a la tradicional procesión, a lo cual no podrán sumarse los autos particulares. Por la tarde, a partir de las 16, luego de un video que pasará los mejores momentos de la procesión, comenzará la sección artística con una propuesta 100% local que contará con las presentaciones previamente grabadas de Lian Kai, Luis y Pedro, el ballet Miskimayu, el dúo Ferrari Lescano, Nahuel Loyola y Luis Ávila, Matices y Cacho Robin. Este año tendremos un formato totalmente distinto al que no estamos acostumbrados, que implicó un trabajo de varios meses y por el que quiero felicitar a las personas que lo hicieron posible y elevar una plegaria a la Virgen para que bendiga a cada una de nuestras localidades y nos permita terminar con esta pandemia para volver a la normalidad de nuestra vida cotidiana. ¿Quién dice esto? Ferreira, en una conferencia de prensa acompañado por el director de Cultura, Daniel Rivero Cerredel, y el director de Deportes y Recreación, Jorge Sole. Queremos proponer una manera diferente de estar presentes en nuestras fiestas patronales. Le pedimos a la gente que no se sume a la procesión porque no va a estar permitido. Se va a recorrer por los barrios y las plazas para que los que asistan a esos lugares públicos los puedan ver. Siempre manteniendo la distancia con barbijo, aunque no se va a detener, cerró Sole. Así que bueno, hay fiesta patronal online. Fiesta patronal online, todo es muy extraño. Se puede rezar online. Claro, total. O sea. Claro. Que te escuche quien te escuche. Bueno, muy bien. Vamos a ir a una pausita musical aquí en el Aguante Informativo y enseguida volvemos con más, sí, con más noticias que tenemos un montón para compartirles. I should be sleeping, El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. El aguante, el aguante. Hasta las 20 por Radio Roja. Muy bien, seguimos aquí en este segundo bloque del aguante informativo rojo, aquí en Radio Roja, en los estudios de Radio Roja, Casa Grande, sí. Pero para un montón de lugares, ¿sí? Para Córdoba Capital, para zumbalaturba.com.ar, para San Marcos Sierra, para la mhlh.com.ar y la 102.5, la Malos Hasta los Huesos Radio, ¿sí? En vivo también por la 90.1, ¿sí? Por aire, para todo Casa Grande y alrededores, hasta donde nos da el equipo y donde puede ser que llegue. Y estas son las noticias de ahora. El gobierno lanza un plan ambiental, erradicación de basurales e inversión para prevenir incendios. A ver de qué se trata esto. El presidente Alberto Fernández presentó este lunes un plan de políticas ambientales que incluyen la puesta en marcha... Eliminó la mega minería. Vamos a ver. Porque me emocioné cuando dije así, dije, bueno... Yo pensé que estaba soñando cuando leí el título. Les empezó a interesar la... A ver qué nos cuenta. Perdón que te interrumpí. Incluyen la puesta en marcha del Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto, un proyecto de ley de educación ambiental y el traspaso del Programa Nacional de Prevención de Incendios y el Manejo de Fuego a la órbita del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible junto a una importante inyección de fondos. La pandemia nos ha demostrado lo nocivo que hemos sido los seres humanos con el mundo y nos sirvió para darnos cuenta de la dimensión de esa degradación. Una humanidad que no cuida el mundo es lo mismo que un habitante que no cuida su hogar, que lo desperdicia y lo maltrata, afirmó el mandatario durante el acto en el que estuvo acompañado por el jefe de gabinete Santiago Cafiero y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible Juan Cabandier. Y ahí nomás se le cayó la lengua, ¿no? Se le pudrió, se le cayó un rayo encima. La verdad encima, que es increíble. Esto ¿no? Dice, respecto a la ley de educación ambiental, Fernández ponderó la trascendencia de la inclusión del medio ambiente en la currícula educativa. Siempre estuvo, hace años. Hace años que está dentro de la currícula educativa en los colegios a nivel nacional y destacó que esto significa poner en la cabeza de cada uno de nuestros niños y adolescentes, las niñas no, porque tiene sentido esta pelea. El jefe de Estado propuso también instaurar el juramento al medio ambiente por parte de alumnos y alumnas, con el fin de concientizar sobre esta problemática. Puntualmente, el proyecto de ley de educación ambiental tiene como objetivo promover la sostenibilidad y fomentar un nuevo paradigma de la relación con la naturaleza. El plan se llevará a cabo en conjunto con el Ministerio de Educación, con el consenso de las provincias a través del Consejo Federal de Medio Ambiente, COFEMA. El plan Casa Común, que contará con un presupuesto de 600 millones de pesos para el año que viene, está orientado a la transformación social y la reactivación económica a través de la financiación de proyectos de agroecología municipal y la generación y preservación de reservas naturales urbanas, viveros y áreas verdes. Se incorporará a la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, a través de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que propone este organismo. En tanto, el Plan Federal de la Erradicación de Basurales a Cielo Abierto prevé una inversión de 8.000 millones de pesos para el periodo 2020-2021 para mejorar la calidad de vida de 9 millones de argentinos a través de la construcción de complejos socioambientales y la entrega de equipamiento para la gestión de residuos en el marco de la economía circular, se informó. Por último, el Programa Nacional de Prevención de Incendios y Manejo del Fuego, que contará con una inversión inicial de 45 millones y medio de pesos para la contratación de equipamientos para la red de faros de conservación, pasará a la órbita del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a cargo de Cabandier. Para eso, se ampliarán las capacidades del despliegue territorial del programa. Se crearán dos nuevas bases de operaciones en las regiones centro y norte del país. Se incorporarán nuevos brigadistas y se capacitará personal para las brigadas nacionales y provinciales. Se establecerá una plataforma multioperable para la automatización de productos de alerta temprana y de carga y descarga de información, informó la presidencia. Del acto que se realizó en la Quinta de Olivos participaron guardaparques y brigadistas de Administración de Parques Nacionales, recuperadores urbanos de diferentes cooperativas y asociaciones e integrantes de organizaciones de la sociedad civil, quienes contaron al jefe de Estado sus experiencias de trabajo y militancia por el medio ambiente. Una mezcla es esto, una mezcla de todo. Pero no hace falta que... O sea, hay cosas que no hacen falta. Yo no sé si este señor no sabe cuáles son las cosas que ya existen. Como un diseño curricular excelente que tenemos, que solamente hay que dejarlo llevar a cabo. Igual que la ley de bosques, ¿no? O sea, no hace falta que sigan armando leyes y currículas y cosas, sino que, bueno... Con que las hagan cumplir, digamos, ¿no? O sea, esto del manejo del fuego, dejen de encendiarlo. O sea, no hay tanta para... O sea, nos prenden fuego, el mismo gobierno nos prende fuego al monte. Entonces, ¿para qué estar tanta la sostenibilidad de la fuerza del fuego y la arala y la zaraza? Paremos con la soja, paremos con la minería. Claro, a ver, por favor. Acá también toda esta parte que habla del basural a cielo abierto, ¿cuál va a ser? Yo quiero ver cuál va a ser la solución. O sea, que no volvamos con los caramelos, con el enterramiento, con los piletones, con todo eso. ¿Te gustan los caramelos a vos? No, ese tipo de caramelos la verdad que no me gustan. Pero vos no te gusta nada, la verdad que no les creo nada, no les creo absolutamente nada. Esta foto patética que se sacan, la verdad que no, desastre. Con vos es bastante difícil, digo. Y hacen mérito todo el tiempo para que uno no les crea. Como, ¿cuánto hace que nos prendieron fuego todo acá? No, ¿un mes? Está prendida en este ahora momento, está prendido fuego, sí, Carlos Paz, toda esa zona. No, acá del otro lado, Unquillo. Aquí, y Unquillo, sí. La zona de Carlos Paz también decían y la parte de Unquillo. Como, realmente es una vergüenza realmente que sigan diciendo que quieren mejorar esto cuando sabemos que eso no va a suceder. No al menos de parte del gobierno, ¿no? Siempre que suceden ese tipo de cosas es de parte del pueblo y la organización de la gente. Así son las cosas. Ahora sí, hace poquito, hace horas nomás, en Ciudad de Buenos Aires, golpes y represión a trabajadores de la salud. La policía de la ciudad, a cargo del jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, reprime a trabajadores de enfermería que se manifestaban frente a la legislatura desde este mediodía para exigir mejores condiciones salariales y laborales. Varias personas resultaron heridas y los profesionales autoconvocados de enfermería de la ciudad autónoma de Buenos Aires se encuentran movilizados ante la situación insostenible que padece el sector de salud en general y el personal de enfermería en particular. La emergencia sanitaria decretada desde el gobierno nacional, pandemia mediante SARS-CoV-2, explicitada en el decreto de necesidad de urgencia, el número 260/220, puso énfasis en el aislamiento social y preventivo y obligatorio, en el número de unidades de asistencia, en la tecnología que involucra su operatividad y en el personal esencial. En ese último ítem que motiva el documento generado y desde las paupérrimas condiciones laborales que el recurso humano de enfermería viene arrastrando desde hace años y que se han agudizado aún más durante el transcurso de la pandemia. Se pretende que se impulse en el recinto y con carácter de urgencia el tratamiento de su inclusión, ¿sí? En la ley 6035/18 de profesionales de la salud de Ciudad de Buenos Aires expresaron mediante un comunicado a trabajadores de la enfermería. Bueno, parece ser que no somos los únicos, las únicas que nos incendiamos en Campana, incendios en el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos. A raíz de los focos de incendios iniciados el viernes 18 de septiembre y que aún continúan en el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, en las localidades de Río Luján y Otamendi, partido de Campana, vecinos y ambientalistas decidieron realizar una movilización hacia el municipio, teniendo la confirmación de profesionales de que los incendios fueron intencionales, se expresaron. Hacemos responsable al Estado, que prioriza sus negocios agrarios e inmobiliarios sobre la conservación de la vida autóctona y el bienestar de las personas. Los brigadistas están trabajando arduamente en controlar el incendio junto a voluntarios que se acercan por las noches para dar una mano con la cena. El Parque Nacional Ciervo de los Pantanos está ubicado en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, en las localidades de Río Luján, Otamendi, en la Ruta Panamericana, Ruta Nacional 9, y en el río Paraná de Las Palmas, todo el partido de Campana. El viernes 18 de septiembre se inició el incendio en la reserva que, según confirmaron, el origen de los mismos fue intencional. El jueves 17 de septiembre a las 14 horas, en un control de rutina en el camino de Islas Malvinas, guardaparques del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos procedió al secuestro preventivo de armamento y municiones de distinto calibre. A las 15 se produjo el primer foco de incendio intencional en la costa del río Paraná de Las Palmas, cerca del embarcadero en dirección norte. En horas de la madrugada se produjo un nuevo foco, también en las costas del río, esta vez hacia el paraje del Porfiado, que se extendió hacia el sur entre el camino de Islas Malvinas y la Laguna Grande, zona intangible del parque. El sábado se produjeron tres nuevos focos que se presuponen intencionales, uno de ellos fuera del parque, en la zona del predio, de la compañía fosforera conocida como Tajiver. Teniendo la confirmación de profesionales de que los incendios fueron intencionales, expresaron vecinos y ambientalistas, decidieron realizar una movilización hacia el municipio. Hacemos responsable al Estado que prioriza sus negocios agrarios e inmobiliarios sobre la conservación de la vida autóctona y el bienestar de las personas. Los brigadistas están trabajando arduamente en controlar el incendio junto a voluntarios que se acercan por las noches para dar una mano con la cena, expresaron. Y agregaron, anteriormente veníamos marchando en contra de la rezonificación del Tajiver y contra la reinstalación de Landnord en nuestra ciudad. Bajo la consigna Basta de Quemas, marchamos para visibilizar y concientizar sobre las problemáticas ambientales de la zona. La pérdida de los humedales no solo implica la gradual desaparición de flora y fauna autóctona, como el ciervo de los pantanos que está en peligro de extinción, sino también un impacto ambiental muy grande en los vecinos que viven cerca. Sabemos que los humedales son el filtro natural de nuestras aguas. Al perderlos, el agua de las fuentes de lluvia no tendrán cómo drenar e inundar a los barrios. Basta de quemas. Así finaliza la nota, que es una nota de ANRED, con el título Campana, incendios en el Parque Nacional, ciervo de los pantanos. Así que bueno, se ve que no solo acá estamos con esta problemática, sino que están atacando por todos lados, ¿no? Y es un gran recurso el incendio forestal para poder aprovechar después esas zonas para otras cosas, para negocios más suculentos que un bosquecito. Y como también se nombra el papel, ¿no?, de los brigadistas y las brigadistas y vecinos y vecinas, más que de bomberos, porque los bomberos, lamentablemente, por más que ellos pongan toda su mejor intención y se desesperen por ir al fuego, desde arriba, desde el gobierno, es una organización completamente piramidal, así que si el jefe dice ustedes se quedan acá, ellos se quedan acá. Y para eso están, bueno, los brigadistas y los vecinos y vecinas, que por suerte no tienen jefe y salen a pagar igual. Bueno, vamos a Buenos Aires y tiene una noticia que se supondría que tendría que ver con deportes, pero bueno. Repudian continuidad de Juan Manuel Lugones en la APREVIDE tras ser denunciado por abuso sexual. ¿Sí? En un comunicado conjunto, la Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol Argentino, la Coordinadora de Hinchas y la Coordinadora Sin Fronteras del Fútbol Feminista repudiaron que Juan Manuel Lugones continúe al frente de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte, APREVIDE. Mientras se espera que se inicie un juicio en su contra con testimonios en su contra, luego de ser denunciado por abuso sexual y de poder por una integrante de las fuerzas policiales. Repudiamos que quien es el encargado de prevenir la violencia en el deporte continúe ejerciendo sus tareas mientras es imputado y llevado a juicio con múltiples testimonios en su contra. Desde los espacios firmantes, compuestos por socios, hinchas y deportistas de clubes de fútbol, consideramos inadmisible el proceder y permanencia de Lugones en sus funciones, atendiendo la gran responsabilidad que implica el regreso a nuestras canchas, sostienen. En un comunicado conjunto emitido el 18 de septiembre, como decíamos, las coordinadoras, ¿sí?, del fútbol argentino, la coordinadora de hinchas, la coordinadora Sin Fronteras de Fútbol Feminista, repudiaron que Juan Manuel Lugones continúe al frente de la Agencia de Prevención de la Violencia del Deporte, APREVIDE. Por estas horas se define el comienzo del juicio oral al titular de la APREVIDE, Juan Manuel Lugones, quien fue denunciado por abuso sexual y de poder por una integrante de las fuerzas policiales. Comienza el comunicado. Sabemos el recorrido de las violencias que se ejercen en las fuerzas. Es por eso que resulta imprescindible desnaturalizar el doble camino de abusos que padecen las mujeres y disidencias en la formación dada en las Fuerzas Armadas y fuerzas de inseguridad en general, reproduciendo prácticas represivas y discriminatorias, remarcan. Repudiamos que quien es el encargado de prevenir la violencia en el deporte continúe ejerciendo sus tareas mientras es imputado y llevado a juicio con múltiples testimonios en su contra, destacan. Este tipo de acciones no entran en ninguna categoría de la lógica ni en ninguna política pública de seguridad democrática. Juan Manuel Lugones, quien asumió durante el macrismo y continúa en sus funciones con total impunidad, lleva consigo detenciones, represiones con balas de goma y censuras, denuncian en el comunicado las coordinadoras. Finalmente sostienen: si bien hoy su accionar totalmente repudiable está invisibilizado por la ASPO y la ausencia de eventos masivos, el fútbol militante no la tira afuera de la cancha. Desde los espacios firmantes, compuestos por socios, hinchas y deportistas de clubes de fútbol, consideramos inadmisible el proceder y permanencia de Lugones en sus funciones, atendiendo la gran responsabilidad que implica el regreso a nuestras canchas, finaliza el comunicado. Bueno, para seguir como con la temática, Entre Ríos, un sobrino denunció a su tío sacerdote por abuso sexual. Las denuncias sobre casos de abuso sexual eclesiásticos no cesan. Y aún en tiempos de coronavirus, donde la pandemia, desde su dramático arrastre sanitario y económico, absorbe de forma indefectible la agenda de atención social, las acusaciones acerca del comportamiento religioso truenan de forma profunda desde la periferia. Es decir, desde el lugar de donde se realiza la imputación, hacia el epicentro geográfico mismo del poder católico mundial. Ahora, una denuncia reciente, aunque sucedida hace años, en Entre Ríos conmocionó a la provincia. Es que el ex paranense Sergio de Cuiper rompió un silencio de años y pudo dar cuenta de lo que tuvo que soportar cuando niño. Su propio tío paterno, el cura José Francisco de Cuiper, cometió de manera sistemática abusos hacia su persona. La denuncia ya está en la justicia. Y un día lo hizo. Vía Skype, ante los fiscales Leandro Dato y Fernanda Ruffatini, de la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Abuso Sexual del Poder Judicial, el sábado pasado por la mañana en Argentina, pero de tarde en el País Vasco, donde se encuentra la víctima, Sergio de Cuiper pudo tomar contacto con el Poder Judicial entrerriano y volcar lo que contenía desde dentro, desde casi toda su vida. Luego de hora y media de declaración, Sergio pudo formalizar la denuncia ante la justicia por la cual se le imputa por abuso sexual a José Francisco de Cuiper, histórico sacerdote de la provincia de Entre Ríos y nada menos tío por parte de padre de la víctima denunciante. El relato atravesó de modo descriptivo la prolongada experiencia que abarca el momento desde los abusos en su infancia cometidos en la propia casa de los abuelos, los dispositivos por los cuales se produjo el silenciamiento del caso y sus recientes intenciones fallidas de contacto con el Papa Francisco para hacer dar cuenta al Vaticano lo que sucedió en una de sus diócesis. Siento el cansancio de todos los años, sentenció minutos antes de hacer frente a los fiscales. Conté el hecho de mi abuso y toda mi historia, relató luego de la denuncia formalizada en la justicia. Les hablé de lo que intenté hacer en la iglesia con la denuncia a mi tío y todo el sufrimiento de los últimos meses, agregó. Nacido en Aalst, Bélgica, el 26 de abril de 1935, el religioso acusado cuenta hoy con 85 años. Ordenado sacerdote el 10 de marzo de 1966 en Paraná, fue por años párroco en Santa Ana y en Bingen de la Medalla Milagrosa, ambos establecimientos situados en la capital entrerriana. A su vez, trabajó como empleado de la Iglesia Católica en las localidades provinciales de General Ramírez y en Las Cuevas, estas pertenecientes al departamento de Diamante. Hoy por hoy sobrelleva un profundo Alzheimer y por ello se encuentra alojado en el hogar sacerdotal de Jesús de Buen Pastor, residencia y exclusiva para atender a los curas de la tercera edad en la ciudad del Paraná. De hallarse culpable del delito que se le inculpa, el religioso casi ni se enterará. Una de las acciones propiciadas por el cura de Cuiper se trata de la fundación hace más de 50 años de la Escuela Primaria de Educación Católica Privada 116 San Joaquín. Hoy día el establecimiento se encuentra en plenas funciones y varias generaciones de niños y niñas paranacenses pasaron por sus aulas. Sergio de Cuiper también. Es por ello que horas antes de oficializar su denuncia publicó un video de confesión propia. Allí más que nada hizo hincapié sobre una cuestión. El mensaje este es para todas las posibles otras víctimas. Mi ilusión es que no haya más víctimas y que haya sido yo el único caso puntual de este abuso. Pero estoy preocupado. Si por ahí hay otra víctima que los anime a denunciar o que denunciemos unidos y que demos a luz y salud porque lo tenés que hacer por tu salud si vas a denunciar. Eso no se te va a pasar solo, hay que pedir ayuda. clamó en el video a modo de señal sobre si encuentra algún otro sobreviviente. ¿Algún otro sobreviviente? ¡Ay, me perdí! ¿Algún otro sobreviviente? Bueno, se me perdió lo que estaba leyendo. Pero bueno, igual estaba... Sí, sí, igual lo que les iba justamente a decir es que es bien larga la nota. Así que bueno, la nota está en Unread para quienes quieran seguir leyéndola. Es Entre Ríos, un sobrino denunció a su tío sacerdote por abuso sexual. Así que bueno, la iglesia también... Ay, vino, entró nuestra perrita llorando. No sé qué quiere. Así que bueno, la iglesia una vez más demostrando esa forma tan, tan amorosa que tiene, ¿no? De encubrir a esta porquería de personas que, bueno, ese señor, 85 años con Alzheimer, está ocupando un lugar que, bueno, que si es culpable no tendría que ocuparlo más, que ya está. O sea, no tendría por qué estar cuidándolo nadie. Así que, bueno, ese lugar será para otra persona con Alzheimer que bien lo merezca. Bueno, muy bien, vamos a ir a una pausita musical, un poquito de rock así internacional. Hoy estamos internacionales. Y seguida volvemos con lo que nos quede de este Aguante Informativo Rojo. Yo no me descompuse, se descompuso todo lo demás. Red Nacional de Medios Alternativos. Ahora tengo un mundo a pilas, todas esas pilas. Hasta las 20. El Aguante Informativo Rojo. Por Radio Roja, la radio de Casa Grande. Bueno, muy bien, estamos encarando esta última partecita de este Aguante Informativo Rojo, sí, para todos los que están prendidos a la 90.1, a radioroja.com.ar, a la mhlh.com.ar y también, por qué no, a la zumbalaturba.com.ar, son todas las radios que nos retransmiten en vivo y en directo, sí, y nada, se copan con este Aguante Informativo en esta pandemia asqueroso, horripilante que nos está maltratando todo el tiempo desde marzo. Hoy, además de que es el día de la primavera, es el día de la sanidad. Sí, hoy es el día de la sanidad. El gremio de la sanidad hoy no labura. Yo laburé un tiempo en la sanidad y no. Era el 21 de septiembre, era fantástico. Era bastante joven. Y no. Los 21 de septiembre, nada, salíamos de joda. Claro, día de la primavera. Pero mirá, si hubiera pasado esto hace 20 años atrás. Nada, un garrón, porque no se podía salir a ningún lado el Día de la Sanidad. Pero bueno, este 21 de septiembre y en conmemoración del Día de la Sanidad, miramos las distancias, ¿no? Trabajadoras y trabajadores de la salud brindaron una conferencia de prensa en la explanada del Hospital Noti, en la que expusieron la falta de ética del gobierno de Rodolfo Suárez en cuanto al no reconocimiento de los títulos profesionales del personal de enfermería. Mientras que el contexto de pandemia indica la necesidad de profesionales de la salud, la Universidad Nacional de Cuyo anuncia el cierre de la carrera de enfermería como acto de acople a la universidad de los logros del 2015, en la que por ley de carrera se equiparó al personal de enfermería como profesionales de la salud, hito que puso a la provincia como modelo a nivel nacional en las últimas semanas. El sistema sanitario provincial ha colapsado ante los 18.900 casos positivos confirmados de COVID-19. Sí, el sistema de salud de la provincia se encuentra colapsado por el déficit de recursos de logística, falta de camas en las terapias intensivas y de personal de salud. Mendoza tiene sus trabajadores y trabajadoras contagiadas por COVID o en aislamiento. Un alto índice de contagiosidad que va entre el 45 y el 50%, cuando los índices de control de una pandemia tendrían que ser del 10%. Mientras que el índice de letalidad se encuentra por encima del 3,5, la cifra de mortalidad por millón de habitantes se encuentra entre el rango de los 250 a 300. Se suma al problema de infraestructura del sistema sanitario, el alto riesgo por el personal de salud que enfrentan el COVID-19 con una carencia de insumos y condiciones laborales que, lejos de salir de la precarización, la respuesta gubernamental es la de obligar al personal de enfermería a firmar una renuncia de sus derechos para pasar a la planta permanente bajo un régimen inferior al que les corresponde por ley de carrera. En conferencia de prensa en la puerta del Hospital Noti, diversos delegados y delegadas de enfermería pusieron de manifiesto su situación laboral. Exigen un aumento salarial, ya que su salario se encuentra congelado desde agosto de 2019. Una canasta familiar en 45.000 pesos hace que quienes prestan servicios en salud tengan que tener múltiples trabajos, por lo cual exigen la reapertura de paritarias y la regularización de sus condiciones laborales. Hasta el momento, un número importante de trabajadores y trabajadoras de la salud no tienen ART ni obra social. Respecto al equipamiento de trabajo, muchos trabajadores y trabajadoras deben comprar su propio equipo en la cotidianidad de los hospitales de la provincia. Un sector del personal no tiene dónde ducharse como uno de los factores que hacen a las situaciones de precariedad a las que se están enfrentando. Sumado a estas condiciones, el régimen de 14 días por 14 días no se ha cumplido tal como lo establece la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, realizando testeos en los lugares de trabajo para prevenir contagios. El próximo miércoles 23 de septiembre, la Asamblea de Autoconvocados y Autoconvocadas de todos los hospitales convoca a las 9 de la mañana en la explanada del Hospital Central para marchar a Casa de Gobierno y pedir audiencia con el gobernador y ministra de Salud, quienes hasta el momento solo han mantenido contacto mediante funcionarios asesores de menor rango. Bueno, y no, me quería guardar esta noticia. Se supone que es una buena noticia, pero Villa Yardino acuerdan un aumento salarial con trabajadores municipales. Vamos a la noticia de Villa Yardino. Entonces, la Municipalidad de Villa Yardino acordó con trabajadores municipales un aumento salarial del 30% al que se sumará un adicional no remunerativo del 10% y una suba en los ítems de asistencia y puntualidad, que se irán de 725 a 1.200 pesos. Así lo confirmaron este lunes el intendente Omar Ferreira y el secretario general del sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales de la SUOEM de Villa Yardino, Miguel Díaz, quienes adelantaron que en enero de 2021 se llevará a cabo una revisión conjunta de la evolución inflacionaria para actualizar el sueldo básico. El incremento será abonado en dos cuotas, la primera del 20% correspondiente a septiembre, un 10% no remunerativo en octubre, que se incorporará al básico en noviembre, y por último un adicional del 10% no remunerativo en diciembre. Hoy podemos decir que nos quedamos tranquilos, ya que se acordó un 40% hasta fin de año, con un 20% que iba a ir directo al sueldo de septiembre y luego dos cuotas de 10%. Señaló Ferreira a la prensa luego de la presentación de las fiestas patronales de esa localidad, que se realizarán en formato online. Y agregó, estamos al día y no hay motivo para preocuparse, más allá de lo que estamos en una pandemia, a los que también se suma la inflación, porque hoy con 1.000 pesos no haces nada. Por eso, si vemos que la situación del país lo demanda y hay que hacer una modificación en enero, acompañaremos al personal. Por su parte, Díaz señaló en esta fiesta online que al no incorporarse el adicional no remunerativo de diciembre al sueldo básico, el aumento alcanza el 30%. Al respecto, remarcó que si bien la suma no soluciona la situación de los trabajadores, se trata de un aumento razonable teniendo en cuenta el contexto que vive el país y la localidad. No parece un aumento razonable dentro de los tiempos que estamos viviendo. Nosotros no teníamos un aumento desde el principio de año, más allá de que fuimos recibiendo adicionales no remunerativos. Para el bolsillo siempre es poco, pero tratamos de mantener un poco de cordura en los tiempos que se están viviendo en el país, cerró el mandatario. Bueno, ¿qué tenés? ¿Como para irnos? Ya terminamos. Sí. Bien, bueno, lo leemos mañana. Un comentario por lo menos. Viendo un poquito acá de Córdoba, y se oficializó cómo pasarán de año los alumnos y alumnas, pero es larguito. Caminando pasarán de año, ¿no? Y sí, yo ya, como la verdad que, pero bueno, lo podemos leer mañana, porque bueno, es larga la nota. Bueno, dale, la dejamos para mañana. La dejamos para mañana, se van a quedar en suspenso. ¿Qué será? Ya se nos terminó el programa. ¿Qué habrá pasado? Bueno, qué intriga. Bueno, gente, nos tenemos que ir, no queda más tiempo, sí, está llegando el plomero, así que... mañana seguiremos aquí en el Aguante Informativo contándoles de las realidades, sí, de las tristes realidades que suceden a diario aquí en la zona y en todo el mundo. Adiós. El Aguante Informativo Rojo.